se te empezaron a inculcar los falsos valores que ofrece la sociedad. Con la mano en el pecho y tu frente en alto, cantando pendejadas frente a un pedazo de trapo. Respeta y obedece a tu presidente, marchando bajo el sol cada 15 de septiembre. Y no quiero recibir entrenamiento militar ni la falsa promesa que ofrece la sociedad. No quiero ir a la puta guerra, a sangrarme en el suelo alejado de mi tierra. ¿Y qué es la doctrina para ti? Una mierda. ¿Qué es la bandera para ti? Una mierda. ¿Qué es el presidente para ti? Una mierda. Así que no seas tonto y escucha tu conciencia ya. Yeah.